tan buena que a veces me das pena. Crees engañar a todo el mundo con tu carita de santa. Solo te falta una vela. A la moda, como una señora, pero de noche tú cambias, y el hombre que te ama, tú engañas, tú engañas, tú engañas, tú engañas. Vives bailando, bailando, vives amando y gozando, y te gusta hacer el amor por tu fiebre de pasión. Y yo como un tercero, no, no te perdono, yo. Mujer sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón, que te perdone Dios. Mujer sin corazón, mujer sin corazón, mujer sin corazón, que te perdone Dios. No te importa la vida que llevas, eres falsa y lo sabes muy bien. Mujer sin corazón, que te perdone Dios. Corazón, que te perdone, porque yo. Mujer sin corazón, que te perdone Dios, porque yo. No, no, no y no. Amando esta noche, amando, amando, amando. Salvaje.